Como bien habíamos anticipado recién, hablando con Israel, nos íbamos a comunicar con Aldo de Abraxas. Estamos en comunicación ya con Aldo del Puglia, ¿sí? ¿Qué tal, Aldo? ¿Qué tal? Buenos días, gente de Abriendo Caminos. ¿Cómo andás, Lucas? Bien, bárbaro. La verdad, medio complicado con la voz, pero bueno, con muchas ganas de hacer el programa y con mucha información. La verdad, nos alegra saber que van a estar por este lado, que están proyectando ya este documental. Pero para eso hemos hablado con Israel. Yo quiero hablar sobre la aventura del lugar por el que pasaron, ¿no? Esto de invitar a la gente a que viva esa experiencia. Sí, sí, la verdad que fue algo muy, muy, muy lindo. Fueron 5 días impresionantes, así metidos en lo que es Selva Valdiviana, todo el cruce de los Andes, todo por el río Puelo, un lugar que hasta ese momento era desconocido para todos los que estábamos navegando en esa excursión. Y bien, muy lindo, la verdad que muy bonito. Es un lugar mágico, maravilloso y recomendable para conocer. Tiene un poco de todo, agua plana, lagos, días rápidos muy fuertes y la verdad es increíble, ¿no? Estás sumergido dentro de un lugar que es intocado, ¿no? Es buenísimo. Me imagino que ustedes, conocedores de diferentes ríos, debe haber sido otra aventura más, ¿no? Otra experiencia totalmente diferente y ajena. Sí, sí, muy lindo. Hubo, por sobre todas las cosas, el segundo día, ya cuando nos metimos dentro del cañón, después de pasar el lago inferior, ya del lago chileno, ahí nos metimos dentro de un cañón que sabíamos que era fuerte, pero no sabíamos, ninguno lo conocía. Entonces, eso estuvo, porque es toda la incertidumbre, ¿no? De meterse en un río que sabíamos que era fuerte y que ninguno conocía, dentro de un cañón, que tenés poco acceso para ir a ver dónde están metiéndote. Imagínate que llegás hasta un rápido y el río te empuja al rápido, entonces es como que dejás la balsa en un costado y vas caminando entre las rocas y hay posibilidad de pasar, porque a veces había paredes planas, entonces era mirar el rápido para ver por dónde navegarlo con gente que no tenía mucha experiencia, y la verdad que estuvo increíble, muy muy lindo, muy fuerte, una experiencia que es increíble. ¿Cómo estuvo desde el punto de vista de la organización que nos comentaba ahí Israel que habían hecho ustedes? ¿Cómo fue todo el despliegue que tuvieron que hacer para poder recorrerlo? Bueno, un poco fue... esto nace porque mi socio Javier Ribó estaba viendo la tele y ve un canal español que dice que eso se va a hacer una presa. Investigando un poco vemos que es el río Puelo, ahí se gesta la idea, se nace este proyecto, ¿no? De salir a conocer esto antes que desaparezca. Sí. Y después sabíamos que eran más o menos 5 días, entre 5 y 6 días, así que la idea era transportar todo por el río para no tener que necesitar ningún traslado por tierra ni nada por el estilo. Entonces llevamos una balsa con gente y la otra balsa la llevábamos con víveres. Esto fue bastante complejo porque imagínate que era todo, había que llevarlo para que no se moje, entonces había que llevar todo en bolsas estanques y en unos tachos cerrados herméticos, entonces también era poco lo que podíamos trasladar, o sea, todo lo que era ropa nuestra era bien bien escaso, o sea, 2 mudas de ropa y para de contar. Claro. Entre los cuales teníamos que llevar equipo de campamento también, entonces teníamos poco espacio para llevar cosas. Igual uno siempre dice, vamos a llevar poco, y la balsa carguera terminó, nada, bueno, llevábamos como 3.000 kilos de porquería, ¿no? Imagínate, 6 días, 11 personas, entre la comida, los campamentos, la ropa, todos los sistemas de comunicación, todo lo que era primeros auxilios, y en caso de que pasara algo, llevábamos un poco de todo, ¿no? Sistema de rescate, cuerdas, mosquetones, y no sé, fue muy lindo, la verdad que increíble. Tuvimos mucha suerte, nos tocaron 5 días de sol increíble, entonces eso también ayudó mucho, sobre todo para la moral del equipo, ¿no? Que levantarte y ver el sol así en Selva Valdiviana, donde normalmente llueve todo el día, te encontrás con 5 días así, estuvo bueno, bueno. ¿Cómo se sintió el equipo completo al finalizar este recorrido? Y estuvo bueno, yo qué sé, llegar y ver que uno había cumplido lo que había proyectado y que eso, ¿no? De decir, bueno, hemos llegado al fin, estamos todos, está todo bien, hemos logrado el objetivo. Por un lado la euforia de haber llegado, por otro lado ya, viste, estás viendo que se acaba esa aventura, que ya está llegando al final y están los vehículos esperándonos y la gente saludando y nosotros que ya estábamos terminando una aventura y un proyecto que nos había llevado varios meses a organizarlo y que ya había sido, ¿no? Sí. Después, por suerte que fuimos con Matías e Israel Kennedy, con el que estuviste hablando recién, que los chicos se coparon, hicieron el video que hicieron, que le digo de corazón, vaya a la gente de Bolsón, vayan a verlo hoy a la tarde, a las 19:30 horas, va a estar en el Instituto de Formación Docente de Bolsón, el Liniers y Alberdi, ¿puede ser? Sí, es así. Exactamente. Bueno, va a estar ahí, vayan a verlo, porque es increíblemente bello lo que han hecho los chicos. Y bueno, gracias a ellos y a lo que pudimos hacer, esto se puede difundir y la gente puede enterarse un poco más de lo que pasa con respecto ecológico a la desaparición de ríos y demás, ¿no? Me gustaría que le puedas contar a la gente alguna anécdota de ese viaje como para poder cerrar este momento. Una anécdota de ese viaje. Bueno, no sé, te podría contar, por ejemplo, íbamos con un chico amigo, ¿no? Se llama Javier, un loco copado, un pibe de Buenos Aires, un chiquitito. Y nada, entonces la idea era, navegamos un rápido clase 5, él me tenía que tener la cuerda de atrás de la balsa, o sea, yo estaba con la balsa esperando que bajara Javier, que él venía en una embarcación más chica, que era menos estable. Entonces navegamos primero, frenamos a la derecha y le digo a Javier, teneme la balsa y vamos a esperarlo a la otra balsa por si iba a pasar algo. No hay nada, bueno, entonces se baja de la balsa, lo tiene, yo qué sé, le digo, Petizo, cuando, si llega a pasar algo, saltás de la embarcación, y ahí vamos a buscar a los que tienen problemas. Bueno, dale, no tengas problemas, yo qué sé. Bueno, el hecho es que se vuelca Javier con la otra balsa, y a la hora de subirse a la embarcación, Javier se cae al agua, y nada, tuvimos que hacer primero varios rescates, primero sacarlo a Javier del agua, después ir a buscar a los que estaban nadando, no sé, fue un hecho así, me digo, que después nos reíamos todos, ¿no? Pero en su momento estuvo lindo. La verdad, Aldo, muchísimas gracias por el tiempo de ustedes. Sabemos que están a full ahora preparándose para esta proyección aquí en Bolsón. Y bueno, contar con la presencia y con la voz de ustedes, que fueron los que organizaron la parte de la navegación en dos balsas, y con Israel Kennedy, que estuvo en la producción, es muy importante para el programa y para que la gente, ¿no?, sepa realmente y tome conciencia de lo que hicieron, ¿no? Un documental en función de salvar nuestros ríos. Sí, estuvo bueno, esto se fue gestando de a poco, la verdad que por este tipo de temas uno no, realmente no es como que uno tiene que poner demasiado trabajo para hacerlo, ya cuando uno tiene una idea y una cosa así que es a favor de, en realidad sale solo, ¿no? Yo lo que vuelvo a repetir y los vuelvo a invitar para que vean hoy el documental a las 7:30 de la tarde, que la verdad que es imperdible, está bueno. Es toda una producción local, es gente de acá, todo lo hemos hecho a pulmón y eso, están invitados para que lo vean, no se lo pierdan, es muy bueno. Muchísimas gracias, Aldo. De nada, Lucas, un placer.